desea sentir cómo es que mi corazón palpitaba. Qué chavo tan especial, me encanta su caminar. Es hora de que ahora él me vea. Son 5 vueltas las que he rondado y no me ve. Y si me paro yo a su lado, ¿qué le diré? En esa fiesta lo vi y yo empecé a sentir cómo es que mi corazón palpitaba. El chavo tan especial me lanza con su mirada. Por fin creo que lo logré y viene hacia mí. Me dijo que hago pasas, vamos, te invito a bailar. Qué extraño que yo no te había visto. Bailemos, le contesté, que lo gustas tú también. En realidad solo estaba esperándote. Empecé a sentir cómo es que mi corazón palpitaba. El chavo tan especial me lanzó con su mirada. ¿Qué hice yo para?